Ya estamos de vuelta. Sigue la diversión en digital. 94.1. La Super Tonera. Digital. Radio Digital. 94.1. La Super Tonera. Campanilla. En el auto, casa, oficina, hay una sola respuesta. Digital. Digital. La Super Tonera. Tonera. La respuesta bien puesta. Radio Digital Campanilla, la super tonera. Tonera. Nos vamos a comerciales y ya regresamos con más diversión y más entretenimiento. Digital 94.1, la super tonera. crujientes, deliciosos, hasta para chupar los huesitos. Así son las papas y los pollos de Pollería Fast Food Chicken. Pollito con papas. Pollería Fast Food Chicken. Siente el placer de comer el mejor pollo a la brasa, acompañado de sus deliciosas cremas, papas y ensaladas, arroz chaufa, hamburguesas, ricos helados de pura crema, refrescos de fruta natural o bebida bien helada. Pollería Fast Food Chicken. Ven y disfruta con toda tu familia de nuestro incomparable pollo a la brasa, bróster, salchipapas, además platos a la carta como lomo saltado, tallarín saltado, pechuga a la plancha y otros platos más. Pollería Fast Food Chicken. Atención con delivery al 908-7250-07. Estamos ubicados en el Jirón Julio Romero Castro, frente a la Plaza de Armas de Campanilla. Pollería Fast Food Chicken. Sin lugar a duda es el mejor lugar para disfrutar del verdadero sabor del pollo a la brasa. Carnicería Vidal, Sajamí, Guevara y familia ofrece a toda su distinguida clientela la venta de carne fresca, carne de res, carne de chancho, chuleta, pollo criollo, viscerado de gallina criolla y carne de monte fresquecita. Todo esto y mucho más. Carnicería Vidal, Sajamí, Guevara y familia. Para pedidos llamar al celular 971-82-6930 o al 930-56-7302. Estamos ubicados en el Jirón Mariscal Castilla, a unos pasitos de la Plaza de Armas del Distrito de Campanilla, o a un costado del hospedaje Mi Dulce Sueño. Atención al cliente de 5 de la mañana a 9 de la noche, con la atención de siempre de la familia Sajamí Caballero en el Distrito de Campanilla. ¡Te esperamos! Que nadie te lo cuente. El más crocante, fugoso, delicioso pollo a la brasa está en la Pollería El Rey. La atención que usted se merece solo en Pollería El Rey. Saboree nuestra especialidad. Pollo a la brasa, crocante y fugoso, con papa crocantito, rica ensalada fresquecita con mucho limón y abundantes cremas, y su refresco de cortesía. Ahí también te preparamos chaufa de pollo y de carne, anticuchos pequeñas y grandes, chuletas, pechugas, churrasco y parrillas. Campanilla tiene su pollería favorita. El rey es el rey. Venga a disfrutar de este acogedor local. Muy buena atención que usted se merece. Pollería El Rey, donde usted ordena. Y los fines de semana, caldo de gallina de chacra, la original. Ven con tu familia y amigos y no te quedes con el antojo. Tenemos gaseosa de todas las marcas, spray, cerveza bien heladita, refrescos, limonada maracuyá y naranja de 1.5 litros. Pide tu mostro o mostrito acompañado de papas fritas y arroz chaufa. Viva la experiencia más agradable en pollo a la brasa, pero en Pollería El Rey. Localízalos en el Jirón Huayanga, a unos pasos de Ferretería Campanilla. Nuestro delivery gratis. Llama al 917-297-278. 917-297-278. Al toque estamos en la puerta de tu casa. Ojo, atendemos reserva para todo tipo de eventos y con anticipación. Pollería El Rey, los reyes del sabor. Los esperamos en Campanilla. Y si no vienes, es porque no sabes de pollo a la brasa. Ya estamos de vuelta. Sigue la diversión en digital 94.1. La Super Tonera. Digital. Radio Digital 94.1. La Super Tonera. Campanilla.